No dejes de sentir, no dejes de escuchar la escudería Falsete. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes, la audiencia de la escudería, a las 100.3 con el automovilismo, como siempre, de lunes a viernes y los fines de semana con las transmisiones. Tenemos un nuevo campeón en el zonal, que es el piloto del TC Platense, Juan Iriar Urruti. Ya van a escuchar sus testimonios. Hubo carrera el fin de semana, ganó Manolo Rodríguez con la Chevy del equipo de los hermanos Benedetto, y un gran trabajo también de un platense que no lo pudo redondear, que fue Jorge Payela. Ganó clasificación, ganó serie, y en la final, bueno, ya vamos a hablar con él y nos va a contar qué fue lo que pasó, porque estuvo cerquita de subirse al podio. Vamos a estar hablando de todas las categorías que corrieron el fin de semana y, por supuesto, lo que viene, porque viene mucho este próximo fin de semana en el Mouras de la Plata. Entre ellos se va a estar definiendo el campeonato del TC Río Platense. Rectificadora 520, reparación de tapas de cilindros, rectificación de cigüeñales, dieselinas Teros en Avenida 137, 530, 531, rectificadora 520, teléfono 479-2570 y D660, asterisco 2425. ¿Qué tal, Jorge Bianchi? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Bueno, también hay un nuevo campeón, tricampeón del TC 2000, nuevamente Matías Rossi, por excelente piloto, porque el Toyota Tino argentino ha trabajado muy bien, no solamente con Rossi, sino también con Mariano Wagner, también con Ignacio Char, pero en definitiva, los dos que peleaban el campeonato con Pernía eran Matías Rossi y Mariano Wagner. Pernía, lamentablemente, no tuvo una buena tarea, pero después lo vamos a ampliar, y estuvo muy, pero muy caliente el Super 8 en el Autódromo de Paraná. Y cada vez estoy más convencido que la número uno de la República Argentina es el turismo de carretera, amigos míos. Flete FBS, Cara General, es habilitado para todo el país. De Diego Cerito, seriedad y responsabilidad. Teléfono 1504-93394 y D705, asterisco 2389. ¿Qué tal, Kilo Genovesi? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes para toda la audiencia. Bien, ya estamos empezando a palpitar lo que va a pasar este fin de semana en el Roberto Moura de La Plata, porque hay definición de campeonato del TC Río Platense. Muchos equipos trabajando, obviamente los que están en la etapa de definiciones, nadie quiere perderse detalles sobre los autos. Hay una cosa, no se puede probar, ya sabida. Así que vamos a tener un fin de semana más que calentito, me parece. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Hancock en La Plata, alineación Valencia y frenos. Neumáticos Carlos en la esquina de 6 y 39, teléfono 427-6129, Neumáticos Carlos 6 y 39. Por primera vez ganó Weaver en la Fórmula 1 Internacional en Brasil. Además, hay una noticia que no es muy original, ¿vio? Porque nosotros nos manejamos por internet. Es con respecto a Kimi Raikkonen, ya les cuento. ¿Querés viajar cómodo y seguro? 421-9855, llama a Remise Futuro, nota 423-3185, Remise Futuro. También el fin de semana se viene el TC Río Platense, como les dije, la 1100 bonaerense va a estar definiendo su campeonato. Se disputa la última del año, los playoffs, 20 autos hay confirmados y el campeón sale entre Norberto Alday y el legendario Hipólito Recar. Merlo Kart Racing, preparación y atención de karting en pista. Merlo Kart Racing, trayectoria y seriedad en 72, esquina 123, teléfono 425-3733. El próximo domingo estaremos con la cobertura del TRV6. Se termina el campeonato de este Top Race en Altagracia, en Córdoba. Hay dos pilotos peleando por el campeonato. Encendido Lucas, zapaterías, bombas, correas, el repuesto justo para tu auto con el mejor precio. Comprobalo. Encendido Lucas, de Lucas Fonseca, servicio y atención en 19525, teléfono 423-6189. También este próximo fin de semana va a haber Fiat 600 ATN haciendo la última del año, el TC 2000 Platense, la Sport 1050 y la monomarca Fiat. Mecánica Integral Post de Oscar Pérez Serrano, todas las marcas nacionales e importados, experiencia y seguridad para su vehículo. Mecánica Integral Post en 66 entre 139 y 140, teléfono 15-431-9848. Y en Bransen corrieron los Fiat 600 promocional de Berisso, ganó las dos finales Javier Joray. Y en los boxes, Hugo Cachinga. Presentamos comercialmente el programa y vamos con toda la información. Estás en la escudería. Estás en la redonda. 100.3. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. ENC. Línea pesada. Y especiales. Walter, división suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Cualquiera sea tu aventura, Patagonia Spirit te acompaña. Todo lo que buscas en indumentaria, calzado, outdoor y mucho más. Una amplia variedad de artículos para tus próximas vacaciones. Carpas, mochila, bolsa de dormir y la más completa línea de accesorios para camping, pesca, caza, náutica, natación y buceo. Patagonia Spirit, en Avenida 7359, único representante de la plaza de Timberland, Guerrero y Jack Fabric. En horario corrido, hasta las 20:30 horas. Todas las tarjetas en 6 pagos sin interés. Presidio Automotor, usados, 0 kilómetros, todas las marcas. Consulta por tu nuevo auto en diagonal 76, entre 43 y 18. Presidio Automotores, de Gustavo Ariel Presidio. Financiación en pesos. Teléfono 427-3727. Todo lo que necesita tu Volkswagen está en un solo lugar. Repuestos 32, autopartes, inyección, todos los modelos, todos los repuestos. En 32 entre 136 y 137. Repuestos Volkswagen 32. Nacionales e importados. Teléfono 414-1833. ID 548 asterisco 2695. En 32 y 122, Escape Pipa. Enganches, cánidos, silenciadores, trabajos especiales para autos, motos y cuatri. Confianza y seriedad en trabajos. Escape Pipa. En 32 y 122. Embragues y frenos Daniel Moto. Reparaciones de todo tipo. En 33, 12 y 13. Todo para el freno. Trabajo garantizado. Embragues y frenos Daniel Moto. Todas las tarjetas. Entrega y recibo a domicilio. Teléfono 421-2555. En 33, 12 y 13. Bien, y escuchando a Dire Straits en el aire de la redonda de la 100.3, Sultanes del Ritmo. ¿Me equivoco, Tuti? ¿Sultanes del Ritmo? Le pegué. Sultanes del Ritmo. Con esto bailaba hace 30 años ahí en las noches de la Ciudad de la Plata. Vamos. RH Competición, Racing Bar, todo para tu auto de carrera, buzos, cascos, botas, cada vez más cerca tuyo. RH Competición, 41 entre 11 y 12, teléfono 424-4296, en el Autódromo Roberto Mouras. ¿Quién lo reemplaza a Norberto Fontán? El tema, ¿no? En el CAS competición. Porque asegurado está Silva. Que después te voy a contar la cachinga. Vos, a ver, de cachinga, lo que pasó en el Super. Esta cachinga en serio, ¿no? Sí. Gian Antoni, de muy buena tarea. Es bueno. Ah, no, es bueno el de Capitán Bermúdez. Y ahora se le apunta para reemplazar a Norberto Fontana, uno que fue tricampeón del TC2000 con la marca, y es nada más y nada menos que Gabriel Ponce de León. Le golpearon la puerta del JAS Competición al de Junín. Pero no hay que olvidarse que ya él confirmó que deja Fiat, pero de Honda también le golpearon la puerta. Ajá. Así que veremos en la pulseada el piloto Gabriel Ponce de León por qué se va a decidir en el TC2000. Sabemos que él no es buen vendedor de publicidad. Nunca lo fue. Nunca lo fue. Así que quien mejore el contrato para decirle, che Gaby, sos piloto bolso, te pago tanto, el tiempo será testigo. Estación de Servicio de Las Palmeras, carga GNC y combustibles con su carga de gas. Sume puntos y gane Estación de Servicio de Las Palmeras en Avenida 72, entre 10 y 11. Ford Sport, alquiler de autos para TC Mouras, TC Pista Mouras y Zonales. Llámalo luego al 1541-14545, a la Fortaleza al 456-4090. Muy bien, vamos a hablar de lo que pasó el fin de semana en el Roberto Mouras de La Plata. Hubo un TC platense que en la previa nos decía Diz 28 autos, 29, no creía que no se costaba llegaba juntarlo porque sí. Tenía a los pocos días la última carrera definitoria. O sea, el 11 de diciembre se viene la última del año. Pero en los papeles, cuando llegamos el fin de semana, había 33 autos que salieron a clasificar. Cosa que es bueno, la categoría no bajar de los 30 autos en la situación económica que, de la de hoy, muy buen trabajo de la gente del TC platense. Hubo novedades, hubo algunos autos que el mismo sábado se volvieron, como el caso de Jorge Gómez con Burdi, y estamos hablando del padre, que se quería despedir del año haciendo una carrera. Había probado el Farland de Gianonardo y no había estado conforme con el tema del chasis de ese Farland, y prefirió subirse al Falcon de Martín Fernández. Le pusieron el motor de Sergio Gómez, motor y caja, pero tanto en los entrenamientos como en la clasificación tuvo inconvenientes mecánicos, no por rotura del motor, sino que inconvenientes entre la caja y el block. No sé qué problema hubo, que se rompió el block del motor, las orejas, que le llaman quiero, yo no entiendo nada. El adaptador de la caja, entre la caja y el block. Tiene unas orejitas del block del motor. Sí, señor. Bueno, se rompieron esas orejitas, se complicó la cosa. El asunto que es con Burdi, no pudo clasificar el día sábado. Entonces, cuando terminó la jornada, dijo, lo dejamos para más adelante. Cargaron el auto, cargaron todo, y no fue de la partida el fin de semana. Una lástima, porque el Gato, un hombre que siempre fue protagonista de grandes eventos en el automovilismo. Bull en la catedral con toda la línea intraudio de equipos para soldar, MIG y TIG, inverter y corte por plasma. Mejor con TIG financiación, hasta 18 cuotas con tarjeta siempre en la tradicional esquina de 55 y 15, horario de 7:30 a 18 horas, y sábados de 7:30 a 13 horas. Consultas al 483-1971. Yago Electromecánica, laboratorio con escáner para autos, a nafta y diésel, electricidad mecánica e inyección en la rotonda de 32 y 121. Yago Electromecánica para tu auto. Buscas mecánica general de primer nivel, mecánica Folsini y todas las marcas nacionales e importados, suspensión y tren delantero. Mecánica Folsini en 13 entre 71 y 72, teléfono 451-7110. La primera serie del Platense entonces el domingo a la mañana, y ya fue un relato el nuestro en la 100.3, estuvimos todo el día en directo. Fue para el Poleman, para Jorge Payela. La segunda batería la ganó el Tano Héctor Horacio Marcelino, que este fin de semana tenía un auto para ganar realmente. Y la tercera serie la ganó el legendario Miguel Capobianco, que habíamos hablado la semana con él. El último ganador había sido del Platense. Ganaron las tres series, más entonces Payela, Marcelino, Capobianco. Como en la serie de Marcelino entró el Pescar, fue la más lenta de las dos. Primera fila de la final fue para el Tano Capobianco y para Jorgito Payela. Madrera del Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para techos. Madrera del Terreno, ventas por mayor y menor en Avenida 25, entre 502 y 513, teléfono 484-6741, mail maderera del terreno@hotmail.com. ¿Al mundo le falta un tornillo? No, Bulnera Baldoni lo tiene, tuercas especiales, maquinarias y herramientas. Bulnera Baldoni lo tiene en Avenida 44, entre 160 y 161, teléfono 470-6186. Ferretería y repostería La Positiva en 20 esquina 38, promoción para tu pile. Cloro triple acción, 1 kilo a 39 pesos con 90. Ferretería La Positiva en 20 esquina 38. La final entonces se largó a las 2 y 20 de la tarde, y lo había manoteado Jorgito Payela de entrada, la punta, le había ganado a Capobianco en la salida. Duró unas vueltas, hizo una diferencia, pero después de a poquito el auto es como que empezó a perder rendimiento, la pista se empezó a complicar, tema seguramente de chasis, y ya se le puso el Tano a la cola. Y vos sabés lo que es Capobianco, que le metía el auto por un lado, por el otro, se lo mostraba, se lo sacaba de los espejos. Bueno, llegó un momento que le pegó el zarpazo. Le pegó el zarpazo. Pero quien venía de atrás y también haciendo una gran carrera era Manolo, con esa Chevy que para mí, hoy por hoy, es el auto más rápido en carrera de la categoría. Ahora fíjate cómo son las cosas. Con la carrera del domingo, Dani ganó 4 carreras ese muchacho y no pudo ser campeón. Y por poquito no pudo ser campeón. El asunto que Manolo, haciendo una carrera inteligente de atrás, mirando, dejando a los demás que dejaste en los autos, empezó a pasar uno por uno, se hizo de la punta, hizo la diferencia y se quedó con la final del TC Platense. Una Chevy, esa Chevy fue de Marcelino, fue la campeona de Marcelino, no me acuerdo. Exacto. Un auto bárbaro, el de Manolo Rodríguez, y un piloto, un chico que está aprendiendo mucho. Hoy por hoy, creo que por la edad y la experiencia que tiene, está para ascender de categorías, para empezar a probar TC Mouras, TC Pista Mouras, para empezar a probar. Es un chico que tiene posibilidades por edad y por rendimiento a llegar al turismo carretera. Yo hablando con el padre de él, carreras anteriores, a que no pudiera estar presente, me decía que si conseguían el presupuesto necesario, ya tenían autos vistos para ir al TC Pista Mouras. Bueno, ojalá que se le dé a Manolo, porque para nosotros que cubrimos el zonal y también vamos a las categorías nacionales, es una alegría ver un piloto de una categoría zonal que pegue el salto y se destaque como se destacan en las categorías nacionales. Móvil Gas, obleo y prueba hidráulica en el día, inyección electrónica de última generación, equipos de GNC de presión positiva, inyección multipunto. Móvil Gas, 13527, teléfono 482-9503. Pero quién mejor que Jorge Payela, que está en línea y en contacto con nosotros, para que nos cuente qué fue lo que pasó. Jorgito, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Y yo bárbaro, acá en la radio, descansando del fin de semana agotador. Y me imagino que vos descansando también de otro fin de semana durísimo. Y me dijeron que no solo en el automovilismo, también fue duro en lo laboral, ¿fue así? Sí, así es. Saqué más puntos el lunes que el domingo en la carrera. Pero mano acá. Bueno. ¿Te cortaste la mano cortando una pizza, no? No trabajaba del jueves cuando fui a agarrar, no sé qué era. Si era, no sé, la verdad que me desconoció lo que agarré, me soltó la mano. Sí. Qué barro, 7 puntos le dieron. Qué barro. Bueno, yo venía contando, a ver, que fue un fin de semana muy bueno para vos, que hiciste la clasificación, la pole, que ganaste la serie, que habías largado muy bien, le ganaste en la largada al Tano Capobianco, habías hecho una buena largada, y ¿qué pasó, Jorgito? ¿Te empezó a venir el auto para atrás, la pista se complicó? ¿Qué fue lo que pasó? La verdad que, bueno, el Tano se portó, yo fui por afuera en la largada, aguanté, y bueno, él no en ningún momento me llevó afuera, me dejó de transitar, y bueno, hice, quedé adelante, y la verdad que hice una luz, venía muy confiado con el auto, seguro, un auto bárbaro. Y por allá, no sé qué fue, séptima, octava vuelta, siento una falla adentro, me agarra, viste, se puso como en 5.75, así, viste, no, estaba en 6.10. Ajá. Y le digo a Mauro que veníamos hablando por radio, todavía venía cómodo, me dice, tranquilo, sí, yo estaba, la verdad que estaba muy tranquilo, arriba del auto, estaba un auto bárbaro, ¿verdad? Y bueno, cuando lo aceleraba, el auto no aceleraba, sino que rolaba y se me empezaba a correr de cola, como que no transmitía potencia al piso, como suelto iba. Y bueno, no lo podía llevar y salía a la derecha, había perdido 300 vueltas, y ya nada, ya acá está listo, estoy listo. Y bueno, después me agarró la desesperación, la gana de qué sé yo, de estar adelante y tratar de ir más rápido para adentro, y bueno, no, era imposible llevarlo, ya estaba, se nos movía todo el auto, ¿no? Pero claro, yo al no tener potencia, estaba peor que los demás, y que, o sea, no sé si después la relataron ustedes, ¿la vieron? Sí, la relatamos. Hacían por lo derecho, ¿viste? Sí. Mortal. Sí. Bueno. Pero, son cosas que pasan y bueno, y llegamos a, no nos quedamos con la gana, teníamos que saber qué era y bueno, había esos cañitos, qué sé yo, como se llama, que era el carburador, el mulsor, no sé, como es, tenía una basura adentro y bueno, eso había hecho que nos empezamos a quedar. Claro. La verdad que fue una lástima porque estaba como que sea para estar, yo quería ganarla, sinceramente, el tercer puesto no era malo, pero bueno, tenía la necesidad de tener un triunfo y bueno, pensé que lo podía tener, como había mandado desde el primer día que me subí al auto, había andado muy bien y bueno, lo que pasa es que carreras son carreras, hay que terminarlas y ahí se ve si gana o no, no hay que ir tan ansioso y bueno, Así es. Pero hay que estar más tranquilo para... No, yo creo que en el momento menos pensado va a llegar. Bueno, sí, yo creo lo mismo. Yo en el relato decía, para pasarte te iban a tener que matar, porque yo sé las ganas que tenías de ganar. Pero bueno, llegó un momento que no los podías frenar. No había forma, no podías ni abrir las puertas, no había cómo pararlos. No, la verdad que eso iba muy rápido en todo lado, en todas las curvas se me alejaban un poquito, y bueno, y en los derechos ni hablar. Pero bueno, vamos a ver si seguimos trabajando para la próxima, para estar a la próxima y volver hasta adelante, ya no sé ni qué hacer. Bueno, no te hagas problema, Jorge, que esto es, el automovilismo es así. ¿En la última del año vas todo igual con el mismo auto? Sí, no sé, no, la verdad que no he hablado con Darío, no sé qué voy a hacer todavía, porque... En la última vuelta venía pensando, yo me tiro a todo nada, saca pato de Yarete y bueno, salí mal en el relanzamiento, después con Otero lo toqué allá adentro, porque él se complicó en la salida de la de 90, y en la última, bueno, me lleva afuera, no me deja pista y bueno, me voy afuera. Dije, no corro nunca más, esto no es para mí, nunca, pero bueno, ya voy pensando más tranquilo. Digo, no tendría que haber hecho lo que hice, de haber perdido todo, porque hubo gente que estuvo al lado de uno, lo acompañó, qué sé yo, lo banca, y ellos, aunque sea, quería que yo tuviera tercero, iban a estar contentos. Y bueno, yo no, yo quería ganar nada más o salir último, o no, nada. No me importaba, pero bueno, yo sé que la gente que te da una mano, que te apoya, esa gente quiere que uno ande bien, que esté lo más adelante posible, y un tercer puesto hubiese sido... algo meritorio también, y no hubiese medio todo contento. Pero bueno, lo pienso hoy, día martes, ya es tarde, y en la próxima vamos a ir, y si hay tarde para estar tercero, vamos a salir tercero, y si estamos para primero, iremos a salir primero. Te tomo la palabra, mirá que tiene que ser así. Sí, el año pasado en las últimas carreras corrí así, salí una tercero, la otra segundo, y bueno... segundo y tercero, no puedo ganar, hermano, y eso a mí no me gusta. A mí me gustaría ganar una, después capaz que correría pensando distinto, pero hoy quiero ganar y bueno, y quiero ganar, no sé. Me parece bárbaro, para eso te subís el auto de carrera. Jorge, te mando un abrazo, después nos estamos viendo. Listo, Daniel, un abrazo grande y un saludo a todos ustedes. Ahí está, el testimonio de Jorge Luis Payela. Martín Che fue convidado para llevar 10 años atendidos por sus dueños. Adelí Barriz al 489-2121. Martín Che, XT6, horario 11:30, 15 horas. Y 19:30, 23 horas. 54 entre 10 y 11, número 756. Gomería Enzo, venta de neumáticos y servicios. Alineación y balanceo, todas las tarjetas. En avenida 66, esquina 145, Gomería Enzo, teléfono 450-6356. Problemas en los frenos de tu auto, visita a Parmac Frenos y Embragues. Servicio para autos, motos e industria, Parmac Frenos y Embragues, en calle 54 entre 143 y 144, teléfono 450-5648. Bueno, finalmente ganó Manolo Rodríguez con la Chevy, segundo el Tano Capobianco, contentos los dos, y los dos motores de los hermanos Benedetto. Tercero, José Otero, gran año de José Otero con el auto de Rubén Penici, porque termina siendo, calculo yo, va a terminar siendo el subcampeón de la categoría, la va a pelear ahí con Manolo Rodríguez, pero muy buen año de Otero. Cuarto, Corleto con la 2, quinto, Urruti, pensando en el campeonato, y se consagró campeón con esa posición. Sexto, Hernán Insúa, que cambió chasis y cambió motorista, y está desde hace un par de carreras con Martínez, con Diego Martínez, y ha progresado mucho el chasis de Hernán Insúa, y los motores de Berra, y con eso está ahí peleando entre los primeros 5 de la categoría. Séptimo, David Braida, otro de los que viene progresando. Octavo, el Tano Marcelino, que había quedado último después de un despiste en el curbón donde lo dejaron sin pista, mordió el pasto, quedó último, terminó octavo, carrerón del Tano Héctor Horacio Marcelino. Noveno, Rodrigo González, y décimo y muy meritorio lo de Chascomús, Ariel Manzoni. Esos son los primeros 10 del TC Platense. Repuestos Los Primos, repuestos Renault, Volkswagen y Chevrolet. Repuestos Los Primos en avenida 122 entre 62 y 63, también tarjetas de crédito. Caja de Cambio Los Hornos, reparación de diferenciales, reductoras 4x4, competición en Caja de Cambio Los Hornos, diagonal 74 entre 71 y 72, teléfono 417-7813. La suerte te acompaña, se apostas con Buena Onda, Agencia de Loterías, y Quiniela Buena Onda, juega en 532 entre 18 y 19. sabes, si te gusta el buen comer y la mejor atención, tenés la solución Parrilla La Pasiva, carnes, pastas, minutas, amplio salón para eventos, Parrilla La Pasiva, ruta 215, entre ruta 2 y ruta 6 y de 602 asterisco 2419. Agustín Canapino, que tuvo cachinga, como vos decías anteriormente, con el Pato Silva, que no sé por qué se quejaba, porque en definitiva en el Super 8, el que primero lo tira afuera es Silva a Canapino. Después el chico le cuida la cuerda, le hace el artigenio. Pero Silva, vos sabés cómo es Silva. Silva, cuando él se la hacen, llora. Cuando él la hace, se ríe en la televisión. Y en esa forma de ser. Pero es un profesional. Y pero yo no. Por eso me gusta cuando Traverso le ganó en San Juan. Y en, ¿verdad? En el podio lloraba Silva. Y pero le dijo, le quería regalar la carrera. Le dice, ¿por qué llorar? Le dice Traverso. Y le quería llegar la, le quería regalar la carrera a papá que se cumpleaños. Le dice, regalé una campera. Y tenía razón. Bueno, otro cachinga, Ledema con Wagner. Que ahí fue realmente Wagner que tenía razón, porque lo acarició en la parte trasera derecha al Toyota Tino Argentino de Mariano Wagner, el Chevrolet de Cristian Ledesma, y claro, a la hora de acelerar no pudo establecer la potencia piso, bien sabido es que es tracción delantera, y lo pasó Ledesma a Wagner, que era uno de los protagonistas del campeonato. Tenía razón el chiquitito de Paraná. Y la otra cachinga que hubo fue entre Rossi y Ledesma, y Rossi le ganó de guapo. Le dice, vos sos de Mar del Plata, yo soy de Elviso, y estoy peleando el campeonato. Le puso el auto por afuera y le ganó en el Super 8. Evidentemente que fue lo más lindo del TC2000 en Paraná. Y en los titulares te dije, no tengo la menor duda, que la número 1 es el turismo de carretera, la número 1. En un gran premio coronación, final de campeonato, Super 8, los mismos pilotos de turismo de carretera profesionales están en el TC2000. Sí. 4.500 personas. No fue nadie. No fue nadie. Así que tendrán que pensarlo para el año que viene. Dicen que el V8 tiene un sonido espectacular, que va a ser más llamativo, que la nueva mecánica no la maneja cualquiera, que la CDA elige 25 pilotos, a lo sumo 28. Pero me da la impresión que los que tienen plata y están en clasificaciones a 3 segundos y 4 en la actualidad, el año que viene, que se dediquen a ir a misa. Pensá en el verano, elegí tu paleta Monoplas, variedad de formas, tamaños y colores. Monoplas, industria plástica, accesorios, filtros fijos y portátiles y pintura para tu pila en 4425, teléfono 479-1247. Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad. Toda la tarjeta sin débito. Center Lube, en Avenida 31, casi 67, teléfono 453-2922. Sí, pero esto no es televisión, parece. Sí, pero le falta el monaguillo. Alguien va a pensar de que le estamos haciendo cosquillas a la locutora. Vamos. No, a ver, Augusto. Le causó risa de que lo que dijo Bianchi era misa. Entonces, bueno, buscaba al monaguillo, a ver quién podía ir. Bueno, tenemos karting, Augusto. ¿Qué pasó en el karting? Contanos. Muy buenas tardes primero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hubo actividad el fin de semana para el karting de asfalto, para la categoría APACART, en el kartódromo Rubén Luis y Palma de Ciudad Evita. Ahí se disputó la última fecha del año, el Gran Premio Coronación, con ya el campeonato definido para la categoría 50 centímetros escuela, que fue el campeón Tomás Ferraris, pero se tenía que definir el campeonato de la 80 centímetros cúbicos y fue para Luciano Lacentra. Ah, el hijo del presidente. El hijo del presidente y el motorista de Luciano Lacentra es preparado de acá de la ciudad de La Plata, Julio López. El Piti López, campeón en el asfalto. Así que debe estar contento. ¿Cómo debe estar? Me imagino el asado que se va a hacer el Piti López, porque de... Claro. Ya estás invitado, ¿no? Claro, de empujar el karting en el hornero, donde no sabía ni cambiar la bujía, me acuerdo, porque le tenían que cambiar la bujía. Hoy ganan el asfalto como preparador y preparándole a otros pilotos. Bueno, dale. Bueno, y los chicos de La Plata tuvieron un buen trabajo. José María López terminó tercero en la final. Perfecto. Y se lleva el subcampeonato, un año positivo para el piloto de La Plata. Y Nerina López también terminó tercera en su final y termina bien en el campeonato, así que es buen año para los dos chicos de La Plata. Cuarta en el campeonato. Cuarta en el campeonato. Buen trabajo de Nerina López también, buen trabajo de la familia López en el APACART. Vendemos mi banda. Repuestos 137 en la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat a todas las tarjetas. Repuestos Fiat 137 en 137, 43 y 44, teléfono 470-8300. ¿Sabés por qué prepara bien motores López? ¿En dónde? Y aprendió del mejor. ¿A dónde estuvo limpiando, lavando con nafta motores durante años? Allá en lo de Esperanza. Después, cuando se fue de lo de Esperanza, que se dividieron las aguas, ¿A dónde estaba lavando con nafta motores? Diagonal 74. ¿En el taller de quién? Sí, de Mardones. De Mardones. Del maestro. Del profesor, exactamente. Así que lo que le espió uno y le espió al otro, de los dos, hizo unos motores que ahora van como un cañón. ¿Ganó el chiquitito? No, salió campeón un piloto con un motor de él. Mirá vos. GNC Gas Plat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, envía de atención el Gas Plat en 66 y 150. Tenés que hacer un regalo y estás cansado de buscar lugar para estacionar. Venía de con el 73, esquina 64, Juguetería Los Ángeles, todo para tu bebé. Juegos didácticos, el mejor precio, Juguetería Los Ángeles. No le hagan cosquillas a la doctora que tenemos que pasar las publicidades. Ojo con el tema del granizo. Ahí en la televisión están dando alerta por granizo. Los que tienen los autos y los tienen en la calle, no es para enloquecerse, no salgan corriendo ya, porque esto es Buenos Aires, la alerta es de Buenos Aires. Es para tener cuidado. Pero sabemos que después de Buenos Aires viene para el lado de La Plata. Ya tuvimos bastante, en su momento, bastante complicaciones con el granizo. Augusto, la última, te pregunto, ¿estás en la lista ahí de inscriptos de la 1100 Morales? ¿Se corre ese fin de semana? Si Dios quiere, sí. Bueno, ¿con qué mecánica de quién? Mecánica de Gustavo Porto. ¡Opa! Sí, el piloto de Los Olmos, que realmente nos dio una mano muy grande para armar el autito, un auto histórico. El preparador de Olmos, Gustavo Porto, el GS GP Motorsport, así se llama. Así se llama el equipo. Bueno, así que con mecánica de Gustavo Porto, el fin de semana haciendo ahí equipo en el... Colaborador, Hugo Jiménez también estuvo haciendo también. Y el otro muchacho que no sé cómo se llama, pero lo vamos a invitar al asado también, que también laburó todo el día en el auto. Bueno, fin de semana entonces, ahí me hicimos la inicia. Vendemos Wanda, que acá Kelo nos quiere decir algo. Grupo marca la diferencia de Marcelo. Tranquilizaste, no la dejan trabajar. Vamos a la pausa y seguimos en la escudería. La escudería, mucho más que automovilismo. Por favor, gurú de la venta de autos, ¿cuál es su secreto? Ver para creer, publicar para vender. La combinación perfecta. ¿Perfecta? Publica en el día, papá. Por solo 40 pesos, publica tu auto con foto en el suplemento Vehículos de los Viernes del diario El Día. Y ahora, pagando solamente 6 pesos más, también podés publicarlo con foto en el diario El Plata. Además, la foto la sacamos nosotros, de lunes a viernes de 9 a 17. Y durante 30 días aparecerá en la revista Autos Platenses y en internet, totalmente gratis. Si no vendés es porque no querés. Ver para creer, publicar para vender. La combinación perfecta, suplemento Vehículos de Diario El Día, Diario El Plata y revista Autos Platenses. Ya lo sabes, lo importante en la compra de tu compu es el servicio postventa. Compu Express, venta de computadoras y todo lo que necesitas para tu PC. LCD, accesorios, impresoras y una gran variedad en modelos de cartucho. Compu Express. Lo último en tecnología está en 511718. Presupuestos y consultas al 457-5188. info@compu-mediaexpress.com.ar. El cuidado de tu compu tiene que estar en manos de los que saben. Tienda de ropas para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio. Gran variedad de marcas, horario corrido. ¿Qué me pongo? Calle 22, número 610, entre 44 y 45. Tu mejor elección. Un 29 de noviembre de 1905, la reglamentación en el tránsito llegaba a la ciudad. La Municipalidad de Buenos Aires sancionaba la primera ordenanza general de tránsito, que establecía una velocidad máxima de 14 kilómetros por hora en la zona céntrica y la implementación del registro de conductor. Esto se debió al accidente de un auto de alquiler en la avenida Alvear, hoy Libertador, y Bustamante, en el cual perdió la vida el pasajero Nicolás Vignoli. La escudería, radio para ver y sentir tu pasión por los fierros. Muy bien. en 17 horas 33 minutos. Ahora, si nos ponemos serio, adelante, Wanda Sacaguera. Tenés que hacer un regalo y estás cansado de buscar lugar para estacionar. Vení a Diagonal 73, esquina 64. Juguetería Los Ángeles, todo para tu bebé. Juegos didácticos, el mejor precio. Juguetería Los Ángeles, Grupo Marca, la diferencia de Marcelo Simonetti, calidad y tecnología al servicio del automotor en 148 entre 45 y 46. Mecánica integral, teléfono 414-1700, radio ID 173 asterisco 7371. Visita a Mercedes y te sorprenderás. Servicios completos para camiones y pickups en Grace y Mecánica Nuevo Local en ruta 36 y 506. Atendemos todas las marcas. Nextel 689 asterisco 2190. Bueno, no me preguntes qué temporada es, si es la de verano, si es la de primavera, otoño, invierno. Creo que es ya prácticamente cerrando el inicio de primavera y es de verano, ¿no? Claro. Se termina el campeonato del TRB6 en Altagracia. Como dicen algunos, la moderna categoría. Claro, la moderna. ¿Qué bueno, tiene de moderna que cambiaron los campeonatos? Dentro de esta moderna hay dos solamente que van a pelear el campeonato. Uno de ellos es Agustín Canapino, el pibe de Arrecifes, tiene 73 puntos. Y el otro es Emiliano Espataro, 58 unidades. Estos dos, solamente ellos dos, pelean el campeonato de la temporada 2011. Esa acumulación de temporadas, primero la de verano, la de otoño, la de invierno. Bueno, ahora estamos primavera, verano y se termine el campeonato 2011. Aposta y gana en la Gatera, Agencia Hípica y de Lotería, en 49, esquina 136, hora de corrido de 8:30 a 20:30 horas. Agencia La Gatera, teléfono 479-9964. AFA Motor, Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, nacionales e importados, en Berisso, calle 13, entre 154 y 155, teléfono 461-3482. Visítanos en www.afamotors.com.ar. Vos me dijiste, perdóname, sí, vos me dijiste que Jimmy Raikkonen iba a Williams. Y la idea era ir a Williams, pero por ahí... ¿Que iban a pagar con acciones de Williams? ¿Iba a ser socio? Algo de eso había, ¿en el equipo? Se comentó. ¿Sí? Bueno, no va a Williams. Jimmy Raikkonen al final va a ir al Lotus Renault por 2 años. ¿Mm? Después de estos 2 años, le van a pagar un contrato. Williams le dije que no. Recordemos que Jimmy Raikkonen inició en la Fórmula 1 en el 2001 con Sauber, después pasó a McLaren por Mika Häkkinen, 2003 fue segundo subcampeón de Schumacher, 2007 en lugar del alemán en Ferrari, y sin resultados se opacó en la Fórmula 1 y pasó al Rally Mundial, que tampoco tuvo muchas buenas tareas, así que vuelve a la Fórmula 1 con la categoría máxima mundial, Lotus solamente, no es Lotus Renault, va a ser Lotus el año que viene. Fábrica de sándwich Ricardo, los mejores de la ciudad, en Camino General Belgrano, esquina 15, teléfono 496-2112, en los hornos 66, entre 137 y 138, teléfono 450-6379, en Tolosa 520, entre 11 y 12. Fábrica de sándwich Ricardo. 427-2701, hay mensajes en La Única Deportiva, los escuchamos. Hola, buenas tardes, soy Alejandro. La verdad es que no entiendo todavía por qué en este país, o sea, siempre la número uno es el turismo carretera. O sea, este año el TC2000 dio un espectáculo bárbaro, con carreras bárbaras, algunas carreras malas, como obviamente no se puede tener todas las carreras de primera, pero, o sea, la carrera de ayer fue sensacional, la del domingo, perdón, fue sensacional. O sea, hubo sobrepasos a granel, hubo toques, hubo chapa, hubo todo lo que creo que al televidente le gusta ver desde el automovilismo. O sea, hubo maniobras excelentes, hubo maniobras malas, hubo de todo. El turismo carretera, qué lindo este año. Carreras chatas, carreras que no hubo sobrepaso, se peleaban por cualquier pavada. O sea, carreras con accidentes tontos, el peso mil, nada. Estudia mecánica en La Plata con títulos oficiales, Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, Plaza Rocha número 22, teléfono 489-5272 y 1540-437. Amigo mío, lo hemos escuchado atentamente, yo dije que la número uno es el turismo de carretera porque el soberano no se equivoca, son 30, 40, 50 mil, 60 mil espectadores, y si bien para televisión fue linda, a Paraná fueron 4.500 personas. Taller Más de Miguel Ángel Salazar, elásticos, tren delantero, alineación y balanceo de autos, camiones y ómnibus. Taller Más en 28 entre 34 y 35, teléfono 479-5724. Volvemos al TC Platense, les dije, el campeón del año fue Juan Iriart Urruti, el piloto de General Belgrano. Estamos en contacto con él y lo saludamos. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes y felicitaciones. Buenas tardes y bueno, muchas gracias. Me imagino que todavía festejando ya en General Belgrano con toda la paisanada, con toda la gente amiga. Sí, sí, realmente ha sido muy lindo todo, ¿no? Desde el domingo que llegamos, bueno, hasta ahora todavía sigue yendo gente al taller a saludarnos y bueno, y el teléfono no para y muy lindo, la verdad que un momento muy lindo. Juan, contale a la audiencia, contanos un poquito, ¿qué fue lo que la gente allá en General Belgrano te estaban esperando en el camino, en la salida, en la entrada al pueblo? ¿Cómo fue el recibimiento? Sí, sí, nosotros llegamos acá cerca de las 9 porque se tardó bastante en la técnica allá, y bueno, sí, como decía, muy lindo, mucha gente en la orilla de la ruta, ¿no? Esperándonos, muchos amigos, un montón de gente de acá, los bomberos también, y bueno, después de ahí dimos una vuelta por el pueblo en una caravana con un montón de gente, que después terminamos en el taller y bueno, ahí tuvimos bastante rato también sacando muchas fotos y bueno, con toda una gran alegría, ¿no? Que después se trasladó a mi casa, donde hubo un montón de gente hasta cerca de las 4 de la mañana. La verdad que fue un momento inolvidable. Sin duda que debe ser inolvidable para vos, para tu familia. Vos contaste acá en La Redonda, en la 100.3, y también en otros medios cuando te hacen las notas, que el Falcon que vos corres es un auto que era un remis, y lo llevaste andando desde la remisería a tu taller, y entre vos y tu viejo y la gente del pueblo, entre todos, hicieron un auto de carrera y terminaron con un campeonato. ¿Fue así? Sí, sí, como así era. Remis de acá del pueblo que andaba muchacho amigo, acá somos todos conocidos, ¿no? Bueno, lo fuimos a buscar, el primero en manejar el auto fue mi cuñado, se lo llevó de un taller que estaba hasta el de nosotros, donde ahí lo empezamos a desarmar, la primera vez que lo tuvimos, empezamos a desarmarlo, y bueno, hasta que lo fuimos transformando en lo que es hoy, ¿no? Que bueno, como vos decís, fue un laburo con mi viejo y con los amigos, con la familia, con un montón de gente que colaboró, que realmente el auto se hizo todo acá, ¿no? Todo hecho por nosotros, tardamos un año y medio, creo, un poco más para hacerlo, pero bueno, era la única forma que teníamos, no podíamos hacer nada porque no contábamos con la plata, ¿no? Así que nos rebuscamos, lo fuimos haciendo, y bueno, acá está, el Falcon con el número uno. ¿Qué te parece? Acá mi compañero Kelo Genovesi te quiere saludar. Buenas tardes, te saludo y felicitaciones por el campeonato, Juan. Bueno, tenemos buenas tardes, sí, muchísimas gracias, ¿no? Bueno, la pregunta es la siguiente. El 13 le disparan todo, nadie lo quiere llevar en los laterales de los autos de carrera. Vos dijiste, yo lo pongo, y mira qué regalito, te llevaste un campeonato. Sí, sí, vos sabés que cuando pusimos el número por allá por marzo para ir a la primera carrera, había mucha gente que iba al taller que nos decía, no ponga ese número, poner el 14, y bueno, nosotros apostamos no al 13, no fuimos tan supersticiosos, y bueno, como vos decís, mira el regalo que nos hizo el 13, así que creo que la leyenda del 13 ya para nosotros es otra. Urruti, dijiste que mucha gente te dio una mano, ha colaborado con tu equipo. ¿Se incluye a la familia de Rulli Johnston en esta colaboración para la competencia en el Mouras? No, al principio por ahí ha llegado, ¿no?, al equipo de ellos. Cuando nosotros arrancamos con esto, nos prestaban el micro o alguna vez nos han ofrecido el tráiler que tenían ellos, pero no, así trabajo directo en el auto muy poco, si bien Rulli siempre ha estado con nosotros, viene al taller, no mira el auto, conversa, porque es guerrero como nosotros de alma y le gusta esto, y bueno, es muy amigo de mi viejo porque en la época de la cafetera pelearon muchas carreras, corrieron muchas carreras juntas, yo soy amigo del hijo. Si bien no fue una colaboración directa, pero siempre de alguna manera u otra, viste, la gente está colaborando. Perfecto, bueno, Juan, felicitaciones. y que lo disfrutes con toda la gente allá en General Belgrano, y cuando estés por La Plata te esperamos acá en el piso de La Redonda para poder charlar un poquito más en extenso. Te mando un fuerte abrazo y a disfrutarlo, que bien merecido lo tenés. Bueno, muchísimas gracias. Aquí, como te decía el otro día cuando me decías que íbamos a estar en tu programa, yo te dije que cuando anden por ahí voy a pasar a visitarte, así que espero que sea en estos días o la semana que viene. Estamos con bastante trabajo en el taller y bueno, hay que ya desarmarnos lo que quedó del desarme del otro día para ya rearmar todo de vuelta, porque la semana que viene tenemos que ir al último compromiso, ¿no?, de la categoría. Y bueno, esperemos encontrarnos nuevamente el fin de semana ya. Te mando un abrazo. Bueno, un abrazo para usted, ¿no? Agradecerle como siempre por el llamado, por estar con nosotros, y bueno, agradecerle como siempre a la familia, a mi viejo, a todo el equipo, a los amigos, bueno, y a todos los amigos que a lo largo de todo este tiempo hemos ido haciendo ahí en la ciudad de La Plata. Ahí está, el campeón del TC platense, Juan Iriar Urruti. Taller integral de chapa y pintura, forador y cabina presurizada en laboratorio con sistema de colores, pinturas al agua, PPG, forador y chapa y pintura en 43, entre 141 y 142, teléfono 1546-346-43, apoyando a su piloto, Mauro Foradori. Más mensajes en la escudería, lo escuchamos. Hola chicos de La Redonda, mi nombre es Alberto, soy de La Plata, y bueno, vivo un poquito también el automovilismo de La Plata y veo que lo que es La Plata, ¿no? Un platense triunfa y lo verduguean porque estuvo en otros talleres. Saludos, muchachos. Embrague Carlitos, de Juan Carlos Tobio, Guabra, Malego, Sacha, Nacionales e Importados. Embrague Carlitos, en 60, 30 y 31, teléfono 453-4763. ¡Qué barbaridad! Espionaje en los karting, espionaje. Copian de uno, copian de otro. Eso lo pagan los pobres chicos. ¡Qué barbaridad, qué vergüenza! Espionaje, lo único que faltaba. Buenas tardes. Tienda de ropa para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio, gran variedad de marcas, horario corrido 9:30, 20:30 horas y feriados de 16:30, 20:30 horas. Calle 22, número 610, entre 44 y 45. Che, ¿no te sirve el mensaje del oyente que dijo un platense que gana va a otro taller? Que va a otro taller. No, yo un platense que gana que va a otro taller. ¿Qué platense ganó? Ah, no, debe ser porque cuando dijimos que Piti López, que preparándole a un piloto salió campeón. Ah, se refirió al karting. Y que había estado en un taller trabajando con un preparador, con otro preparador, aprendió y finalmente... Está bien. Hizo si hubo, si hubo espionaje. El otro dijo espionaje directamente. Si hubo espionaje... Involucró a la gente 007. Es más o menos como la Fórmula 1 internacional. Si hubo espionaje en la máxima categoría mundial, la Fórmula 1, no en el karting. Liberal, Compañía General de Seguros, nuevo local en Citibel, 473 bis, entre 22 y Camino General Belgrano. Todas las coberturas para que usted se sienta seguro. Liberal, 1557-29419. Vaya a lo seguro, vaya a Liberal. Vamos a una pausa y seguimos con más escudería. La Escudería, el programa de automovilismo de la ciudad de La Plata. Walter, todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4, competición, NC, línea pesada, y especiales. Walter, división suspensión, 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues, 44 entre 22 y 23. ¿Problemas con la llave de tu auto? Cerrajería Capital te lo soluciona. Llaves codificadas nacionales e importadas. Todas las marcas. En Avenida 60 entre 18 y 19. Horario corrido. Urgencias al 452-9784. Cerrajería Capital, en su décimo año, sigue solucionando problemas. Industria Panaderil Timosi. Nuestros años de trayectoria avalan la calidad. Proba el verdadero pan dulce. Llama a Timosi al 470-7894. Industria Panaderil Timosi. Pereira y Compañía, distribuidora mayorista de artículos de electricidad. Avenida 13, 529 y 530, Tolosa. Teléfono 423-6646. Pereira y Compañía, acompañando a su piloto Juan Manuel Silva en el turismo carretera. Uno. Un 29 de noviembre de 1975, un terrible accidente de avión terminaba con la vida de dos grandes pilotos a nivel internacional. El accidente aéreo ocurría en el sur de Inglaterra y en él fallecían el piloto inglés Graham Hill y el piloto del equipo Lola, Tony Brice, campeón de la Fórmula 3 inglesa, que había disputado su primera temporada en la Fórmula 1. Graham Hill había nacido un 15 de febrero de 1929, era dos veces campeón mundial de Fórmula 1 en 1962 y 68 y había debutado en la Fórmula 1 a los 29 años, edad a la que hoy en día los pilotos ya piensan en el retiro. Corrió para las escuderías Lotus, BRM, Brabham, Jadow y Lola. Hill es además el único poseedor de la triple corona: Gran Premio de Mónaco en 1963, 64, 65, 68 y 69, las 500 millas de Indianápolis en 1966 y las 24 horas de Le Mans en 1972. Tony Brice había nacido un 28 de marzo de 1952, ganó dos de las tres carreras del Campeonato de Gran Bretaña de Fórmula 3 en 1973. Participó solamente en 10 grandes premios de la Fórmula 1 en 1975, consiguiendo solamente un punto. Ambos pilotos fallecieron un 29 de noviembre de 1975, 36 años de que estos pilotos quedarán en la memoria de todos. El automovilismo, ¿verdad? Está en La Redonda. Aguantá, La Redonda, que ya se viene el Superclásico, con toda la información de Boca Juniors y River Plate. Hace jueguito con La Redonda. RB tapas de cilindros, soldadores de aluminio, insertos a domicilio, RB rectificación vital, experiencia y seriedad en trabajos, tarjetas de créditos, en 38 casi esquina 16, teléfono 482-9524 y de 568 hasta disco 92. Muy bien, hubo actividad en el autódromo Francisco Pancho Alcuaz de Bláncer. Ganó las dos finales Javier Joray. En la primera terminó segundo Juan Acuña, tercero Pablo Juárez, cuarto Marcelo Carrasco, quinto Hernán Romero, sexto Ricardo Bautista, séptimo Jorge Pascual, octavo Mauro Di Camilo y noveno Carlos Soria. En la segunda ganó Joray, segundo Juárez, tercero Acuña, cuarto Carrasco, quinto Sebastián Tinto, sexto Jorge Pascual, séptimo Bautista, octavo Romero, noveno Soria y décimo Di Camilo. ¿Por qué dije que hubo cachinga? Porque después le terminó la carrera perdón, y en la zona de boxes, sí, por un toque que hubo en la pista, un piloto se enojó con el otro, agarró la cadena y lo empezó a correr por todos los boxes para darle alguna caricia. ¿La cadena del karting o la cadena no, que no, estos son fiestas de ciento promocional de Berisa, ah, así que sería la cadena para atar el trailer, me imagino. Está bien. Bueno, hubo ahí unos manotazos, pero no pasó a mayores. Y finalmente, los dirigentes promocionales de Berizzo terminaron el año todos contentos. ¿Quién fiscaliza? Todos felices. Estaba el comisario deportivo, de comisario deportivo, me sí, preguntás. Sí, fiscaliza. El que está en todas las cachingas, Alejandro Lafón. Oh, qué raro. Parabrisas Plus, cristales originales, polarizados, ploteos, alarmas, tenemos láminas para cristales antirrobo, ahora repuestos, accesorios y sacabollos. En 44 casi esquina 131, teléfono 414-1600 y de 631 asterisco 1919. SM Autopartes, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. Ahora también, servicio Chevrolet y Suzuki en avenida 31, esquina 63, teléfono 451-4827. Juguetería Los Ángeles, supermercado de inflables, juegos de mesa, boletos musicales, Juguetería Los Ángeles, diagonal 73, esquina 64, el mejor precio. Tapas de cilindro en Rafa, de Rafael Espósito e Hijos, de reparación de todo tipo de tapas, soldaduras especiales en aluminio. El Rafa, ahora en la esquina de 38 y 139, teléfono 414-0153. ¿Qué más tenemos, Augusto, de karting? Bueno, tenemos que decir que también hubo actividad para el karting de tierra. Se disputó la última fecha del karting de tierra en Verónica, la carrera Coronación. Ya con los campeones consagrados, ganaron los campeones, ganaron en la 110 Hernán Velázquez y en la 125 José Jelinek. Así que terminó el año de buena forma para los chicos de Verónica. El piloto Hernán Velázquez de la 110, campeón de la 110, dijo que el año que viene va a pasar a la 125. Y bueno, mañana vamos a estar con las notas, todas las notas de los protagonistas. Perfecto. Y con todas las clasificaciones ya más desarrolladas. Bárbaro. Viaja seguro y disfruta Turismo Moscardini. Viajes de corta, media y larga distancia. Teléfono 450-0684. Turismo Moscardini. La opción de confianza en viajes. Rectificadora 520. Reparación de tapas y cilindros. Rectificación de cigüeñales, diésel y nasteros. En avenida 137, 530, 531. Rectificadora 520. Teléfono 479-2570. ID 660-2425. Una noticia para la gente del TC Platense. La carrera que viene, don Carlos Alberto Diz, tiene la intención de hacer la carrera de los campeones, o sea, que se junten en la competencia, que corran todos los campeones de la categoría. A ver, que lo ayudame. El primer campeón es Croca, me acuerdo cuando empezó el TC Platense, creo que era un Chevrolet 400. Un Chevrolet 400. Bien, autos, la frente ahí. El primero es Croca, después fue campeón. Jorge Sosimo, múltiple campeón fue Juan Carlos. El hijo de Juan Carlos, Juan Carlos Díaz Cabezón, sí. Creo que en 5 oportunidades. 5 años. Después el negro Sosimo. Joaquín Lozano. Joaquín es el hijo. Germán Lozano. Guillermo Velar. Va a estar Velar. Bueno, la idea de don Carlos dice que todos esos pilotos estén corriendo en la pista en la última de año. Algo lindo, ¿no? Me imagino. Muy buena idea, porque es una forma también de recordar los inicios de la pista. Y capaz que la Chevy Roja está en la pista en la última de año. Quieren llegar a juntar un número lindo de autos. Importante. Sí, porque es la última del año y sería una forma de cerrar el año de la mejor manera. Ha sido un buen año para el TC Platense porque siempre tuvo un buen número de autos. Muchas cosas se fueron desterrando, el mito de la técnica, porque en realidad con el paso de los años uno llega a la conclusión que es un mito el tema de la técnica, porque este año estuvo en la técnica D'Annunzio, que era el que estaba siempre, pero también estuvo Mancini, también estuvo Soma, también hubo otros técnicos, y finalmente los autos fueron revisados y los autos pasaron la revisación en óptimas condiciones. Entonces, y este año los revisaron. Y los desarmaron lindo, ¿no? Y bueno, entonces eso también un poquito era un mito que se hacía sobre el tema de la técnica. Eso también es un aprobado para la categoría. La cantidad de autos es un aprobado para la categoría. Siempre las 3 series, muy bueno también porque el espectáculo que se fue dando. Creo que ha sido un año bárbaro. Yo pienso que a pesar de la crisis económica que está afectando particularmente al automovilismo deportivo en la ciudad de La Plata o alrededores, a pesar de que somos categorías zonales, el Indio ha luchado tanto para conseguir los autos y llevarlos, que como vos decís, todas las carreras, 30 y pico, ha superado los 40 también, que eso. Y ahora, en la final, a lo mejor andás a ver con qué se va a despachar, capaz que aparecen más de 50 autos, y ojalá. Neumáticos Carlos, el distribuidor oficial de Hancock en La Plata, alineación, balanceo y frenos. Neumáticos Carlos en la esquina de 6 y 39, teléfono 427-6129. Neumáticos Carlos, 6 y 39. Sí, Augusto, ¿qué decir algo? Mañana está viajando la Legión Argentina rumbo a Venezuela. Ajá. A San Carlos, donde se va a disputar el próximo fin de semana el Campeonato Panamericano de Karting. En esta Legión, que está compuesta por 16 pilotos argentinos, se encuentra el piloto platense Nicolás Moscardini. Ajá. Que va a estar participando en el Campeonato Panamericano de Karting con un chasis Birel, motor Parilla, todo nuevo, le entregan y no se pueden tocar, ni el chasis ni el motor, se lo entregan y no se puede tocar nada. Bueno, la Legión está compuesta por 16 pilotos argentinos. En la categoría 60 centímetros está Lucas Garbarino, Esteban Sístola, Santiago Sístola y Nicolás Moscardini. En la Junior 100 está Ricardo Tecomois, piloto invitado de Agustín Mastropaolo en la categoría Paco, sí, Matías, señor. Mendivil, Elian Dinoco, Simón Bruera, Lucas Carabajal. En la categoría más grande, en las expertos, está Federico Rossi, Julieta Fernández, Eduardo Biglietti, Santiago Villar, Fabián Di Rossio, Martín Fierros, Rodrigo Alenas. Esos son los 16 pilotos que van a estar viajando mañana rumbo a Venezuela para disputar el Campeonato Panamericano de Karting. Flete CBS Cara General es habilitado para todo el país. De Diego Cirito, seriedad y responsabilidad. Teléfono 15-409-3394 y de 705 asterisco 2389. ¿Querés dejar como mi seguro 421-9855? Llama a Remise Futuro. Anota 423-3185. Remise Futuro. Merlocat Racing, preparación y atención de karting en pista. Merlocat Racing, trayecto de seriedad en 62, esquina 123, teléfono 425-3733. Bueno, tenemos nuestro lugar en el muro de Facebook, nos pueden escribir. Es La Escudería 100.3. Los que tienen Facebook ponen La Escudería 100.3, ahí está. Y entre las fotos que tenemos, vemos la del banco de pruebas de Laguna Sports. Estamos hablando del banco de pruebas del amigo Rodríguez, que es más conocido como Laguna. Y vemos una foto de Norberto Alday, que es uno de los que define el campeonato de la 1100 bonaerense. A su lado, ¿saben quién está trabajando en el motor de la, chiquitito. De la 1100 bonaerense? Mauro Fonseca. Yo pensé que el motor se lo hacían recara a Alday, pero ahora lo veo a Fonseca metiendo mano. Bueno, y ese es el hijo, el que vemos a la izquierda. Es el hijo de Norberto que lo acompaña a todas las carreras. Así que ahora Fonseca no solo TC Platense, TC Río Platense, también mete mano en la bonaerense 1100. Mirá vos. Sal Fonseca, y qué sorpresa, la del rey. En Sentido Lucas, baterías, bombas, correas, el repuesto justo para tu auto con el mejor precio, compróbalo. En Sentido Lucas, ante Lucas Fonseca, servicio de atención 19525, teléfono 423-6189. RH Competición, Racing Bar, todo para tu auto de carrera, buzos, cascos, botas, cada vez más cerca tuyo. RH Competición, 41 entre 11 y 12, teléfono 424-4296, en el Autódromo Roberto Mouras. Estación de Servicio de Las Palmeras, carga GNC y combustibles con su carga de gas. Sume puntos y gana Estación de Servicio de Las Palmeras en Avenida 72 entre 10 y 11. Bueno, ya nos estamos yendo. Gracias, Quero. Nos encontramos mañana. Si Dios quiere, hasta mañana. Mire, Wanda, han puesto una foto suya acá en la pantalla. Bueno, gracias, Wanda. Mañana espero trabajar sin reír. Bueno, gracias, Wanda. Gracias porque nos alegrás todas las tardes. Gracias a los que están del otro lado. Gracias a Tutti Franchetti por la puesta en el aire. Tutti Franchitti, como dice el amigo. Gracias, Augusto. Nosotros nos reencontramos mañana y vamos a ver si lo hacemos algo un poquito más serio. Chau y hasta mañana.